¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle. Exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener fresco los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir, y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares. Pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Los problemas ambientales son fenómenos que impactan en el ambiente en forma negativa. ¿Cuáles son las principales causas? Los cambios climáticos, la contaminación, la deforestación, degradación del suelo, energía, escasez de agua, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, invasión y tráfico ilegal de especies. ¿Cómo impactan las actividades humanas en el medio ambiente? Durante décadas, el ser humano ha tenido como prioridad el desarrollo económico por encima de su bienestar social y ambiental, ocasionando un estado de alerta en la biodiversidad. Los procesos de desarrollo, una economía que está priorizando siempre los temas de crecimiento, esto de maximización de la ganancia y no toma en cuenta los criterios ambientales para lograr un desarrollo armónico con su parte social y con su parte ambiental, ha generado que tengamos una disminución de la cobertura vegetal en más del 50% en el mundo, lo mismo en nuestro país. A partir del siglo pasado han aumentado de manera considerable los niveles de extinción. Se han perdido 16 millones de poblaciones al año. Por ejemplo, en la última década se perdieron el 25.9% de los mamíferos y el 12.8% de las aves. que estamos entrando a la llamada sexta extinción, que por primera vez no es por fenómenos naturales, sino por fenómenos antropogénicos, es decir, que son las sociedades humanas en sus formas de desarrollo, particularmente sus formas de consumo, lo que está exagerando en la manera en que extraen recursos de la naturaleza, más allá de lo que la naturaleza puede reponer. Para el 2030, el desarrollo sustentable tiene una agenda a nivel global que firmaron la mayoría de los países, donde se incluyen 17 objetivos que, de no cumplirse, traerían consecuencias aún más graves. Es que las tendencias nos están marcando que si la población sigue creciendo como crece, si el consumo sigue creciendo de la misma manera, si las tecnologías que se utilizan no cambian y se hacen amigables con el medio ambiente, si la economía no entra en un proceso de un crecimiento pero que vaya desacoplando el uso de las materias primas, de la energía, del agua, si eso no ocurre, estaremos en 10 años, en 20 años, en 30 años en situaciones peores. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre, con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Causas: casi todas ellas tienen que ver con la acción del hombre y la actividad industrial, vertido de residuos y basura, uso intensivo de químicos, fugas radioactivas, humo de coches e industria y alcantarillado viejo. Consecuencias: la pérdida de calidad del terreno supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de uso para construir, cultivar o simplemente para albergar un ecosistema sano. Así pues, entre las consecuencias de la contaminación del suelo encontramos pérdida de la flora y su variedad, dificultades para la agricultura y el conreo, contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje y empobrecimiento global del ecosistema, ya sea marino o terrestre. Soluciones: la prevención es la mejor solución, de eso no cabe duda. Pero también es cierto que no siempre se puede evitar este tipo de contaminación. En ocasiones se producen accidentes o lo ocasiona la lluvia ácida, con lo que es difícilmente controlable, cuando no imposible. Con lo cual, la solución al problema de la contaminación del suelo pasa por la prevención y concienciación, la prohibición de prácticas dañinas, mejora en los procesos del reciclaje, mejora en los procesos de depuración de aguas, uso de energías renovables y el renovado del alcantarillado.